Patricia Cetera, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarla, ¿cómo anda? Buen día a la audiencia, bien, bien. Bueno, Patricia, ¿podríamos decir que está prácticamente superado el conflicto originado a partir del reclamo de aumento salarial? Decimos que estamos en una instancia de continuar algunas consideraciones. Ajá. Que bueno, que surgieron del Congreso para, por supuesto, continuar trabajándolas con educación. Entre esas consideraciones están seguir reclamando el 4,07% del año pasado, lo que se cerró 2016 sin que se incorporaran en los saberes, y el tema de la recuperación de contenidos en vez de las jornadas de formación que se pasen de la mitad del año, o sea, cuando se realizan a fin de año. Uh-huh. Así que bueno, son... O sea, un tema de planificación sería nomás, modificación, sí, de la planificación, ¿no? Exacto. Uh-huh. Patricia, ¿cómo se llega a ese 4,07% que ustedes reclaman de desfasaje entre inflación y salario del año pasado? Digo, porque la sensación es que es más que eso. No, ese 4,07 queda de lo que trabajó esa comisión mixta, diríamos, porque teníamos nosotros participación y el gobierno. Uh-huh. Esa comisión técnica que el año pasado trabajó en el mes de noviembre para determinar en lo que nosotros pedíamos, que era concretamente un aumento, nosotros decíamos un aumento del 20% para la segunda parte del año, el segundo semestre, y educación, el ministerio, decía que no era así, que el índice inflacionario no había sido tan alto. Ajá. Se pone de acuerdo, se hace un acuerdo, se forma esta comisión y esa comisión determina que la diferencia es de un 4,07%. Uh-huh. Esa diferencia nosotros no la vimos reflejada el año pasado ni tampoco este año. Entonces, el reclamo concreto es sobre ese 4,07%. Uh-huh. Para continuar exigiéndolo, ¿no? Patricia, ese 4,07%, ¿ustedes lo han puesto ya en las negociaciones salariales que se han hecho sobre la mesa? ¿Lo han discutido con el gobierno? Sí, lo discutimos desde el inicio. Hubo un reconocimiento de ese 4,07 el año pasado, pero este año, en el marco de las primeras charlas, no es que no hubo acuerdo de parte del ministerio. Uh-huh. En realidad, ellos dijeron que era así, en realidad el gobernador sostuvo que había sido superior al 40% la inflación y que nosotros habíamos tenido un promedio de un 33,5% o 34% de aumento, digo promedio, en todos los cargos, ¿no? Uh-huh. Sabemos que hay algunos que tuvieron un 36%, otros que tuvieron un 38%. Yo estoy hablando de promedio, uh-huh, un 34% de aumento en los cargos. Por lo tanto, esa diferencia era la que nos deberían haber abonado el año pasado. Uh-huh. Y es lo que concretamente se reclama para que continuemos trabajando en, uh-huh, lo que va este año, por supuesto, en el marco de la Secretaría de Trabajo. La intención es permanentemente, uh-huh, que se trabaje en el marco de la Secretaría de Trabajo para que después se pueda homologar lo que se decide, ¿no? Así es. Patricia, otro tema, en este caso relacionado con, bueno, temas pendientes, descuento de días de paro. El gobierno hablaba de 11 días, me acuerdo, algunos del año pasado, otros de marzo y otros de abril, que iban a tener distinto tratamiento. ¿Cómo termina ese acuerdo al final? ¿O cómo proponen ustedes la solución de ese tema? Nosotros, concretamente, bueno, sabíamos que 6 y 7 de marzo no los iban a descontar porque eran los primeros paros de inicio del ciclo, que es lo que yo he manifestado en todo momento, que cuando nos encontramos en diciembre con el gobernador, él nos manifiesta claramente que frente a ese 17-18% de aumento anual que estaba fijando el gobierno de Macri, uh-huh, evidentemente el año no iba a ser simple, no iba a haber un inicio de clases normal, porque seguramente habría medidas a nivel nacional. Así fue, o sea que en realidad digo que el gobernador nos habilitó a la medida de fuerza sabiendo que nosotros somos entidad de gasto, etcétera, vamos a acatar cada una de las medidas que determine el gremio a nivel nacional. Uh-huh. Y después nos extrañó su actitud de decir que iba a descontar absolutamente todo, porque en realidad esa habilitación que nos hizo sabe concretamente que todos los paros que se hicieron a lo largo de este año son paros enmarcados en las medidas de CETERA a nivel nación. Un día tenemos nosotros un día de simplemente 24 horas de paro, que resulta, después terminan también encuadrados en las medidas que determina la CETERA, porque fue el día de, lamentablemente, el brusco tratamiento, la represión salvaje que recibieron los compañeros y compañeras en Capital mientras armaban la escuela itinerante, que el único sentido que tenía era el de crear conciencia popular respecto de por qué uno estaba pidiendo la paritaria nacional, ¿no? Uh-huh. Ese día que nosotros habíamos determinado como una medida de acción, que era un día de acción provincial, termina encuadrado en esta medida de nacional por este tema. Uh-huh. O sea que el gobernador de la provincia tenía pleno conocimiento de que no, claro, iba a ser un año sencillo. Uh-huh. El descuento de los días, concretamente, y ahí voy a tu pregunta, sí, nosotros propusimos que las jornadas de formación nacional, estas que hay durante el año, pasen a la finalización de 3 días que va a haber de capacitación, el último es en octubre, que pasen concretamente a la finalización del ciclo lectivo. Uh-huh. Nosotros tenemos ciclo escolar hasta el 31 de diciembre, ¿no? Uh-huh. Entonces que pasen al final en los 3 niveles y en las modalidades, y que se pueda llevar adelante las jornadas de formación, ya que no hay un límite para hacer una evaluación o una información, no es que está condicionado. Uh-huh. Tranquilamente pueden pasar al final del calendario. Perfecto. Esa es la propuesta. Bueno, perfecto. ¿Cuándo se reúnen, Patricia, esta semana para firmar ya el acuerdo? Directamente homologada la Secretaría de Trabajo, pero esperamos la comunicación. Uh-huh. En función de que hoy estamos enviando recién, ahora en horas de la mañana estamos enviando la copia del acta del Congreso para que tome conocimiento la Secretaría de Trabajo de los resultados. Pero vamos a solicitar diferentes reuniones de política educativa, uh-huh, con las comisiones de política educativa para esa conformación. Actualmente estamos trabajando todos los compañeros y compañeras de los niveles y modalidades, así como también de la Secretaría de Educación, estamos trabajando con concordancia con el con Belloso, con Gabriel Belloso, referente que tenemos de educación, para tratar todos los temas puntuales que hacen a la modificatoria de resoluciones o al trabajo con el intento que están haciendo de modificar algunas resoluciones. Uh-huh. Esperemos esta semana coordinar ya las fechas para poder iniciar el trabajo. Esta semana va a ser corta, pero bueno, necesitamos ya tener fechas como para la semana que viene comenzar a trabajar todo esto. Bueno, concluida, o prácticamente concluidas las negociaciones salariales, conocidos los logros, en función de los objetivos que se habían planteado, yo recuerdo era el 35%, pero era anual, es cierto, y terminó siendo hasta septiembre. Y en función de la lucha dada por los docentes de la provincia, ¿cuál es la evaluación que se hace, Patricia, desde la conducción de la UNTER, de todo lo alcanzado? Yo creo que en realidad puedo decir, relativamente bueno la propuesta, ¿no? Lo que hemos logrado. Nosotros empezamos con un 14, uh-huh, un 10 y un 4, allí sí, fuimos a un 17 y un 18. Después pasamos a un 21%, sí, y en algunas instancias el porcentaje menor iba con una reapertura nocturna. Uh-huh. Bueno, nosotros llegamos a un 23 con un 17,5 que va a incidir sobre el pago de los aguinaldos en los saberes de justamente del aguinaldo de junio, y un 5,5 que queda para septiembre con una reapertura a la misma fecha. Uh-huh. A mí me parece me parece interesante porque estábamos hablando de un, estábamos hablando, digo, en sentido figurado, ¿no? Estaba hablando del Fondo Monetario de un índice inflacionario del 21,6 proyectado para el año en función sí. del mes de abril, ¿no? Sí. Y nosotros estamos de, hablando del 23 a septiembre y la reapertura sí o sí en esa fecha. Nosotros decimos que sí o sí se tiene que dar en esa fecha porque vamos a tener el análisis de la inflación del primer semestre y a su vez de julio y agosto, dos meses puntuales para la provincia de Río Negro. Y puntuales porque en realidad cuando más se nota el proceso inflacionario en la provincia, dado que estamos muy alejados de todo lo que es el, la gran producción que tiene la provincia de Río Negro, es cuando más podríamos decir se nota la inflación. Pero lo interesante de todo esto es poder sentarnos en el marco de la Secretaría de Trabajo y que no quede en una reunión simplemente de educación con el sindicato, ¿no? Me parece también para destacar, Patricia, bueno, la lucha llevada adelante por los docentes y esta interacción, ¿no?, esta solidaridad con otros gremios de la provincia que permitieron justamente que se unificara la lucha y de esta manera se impidiera que el gobierno impusiera sus pretensiones, ¿no?, que eran bastante más bajas. Recordemos que habían comenzado en un, ¿cuánto?, en un 14% en el caso de la mujer, ¿no? Sí, ¿no? O sea, digo, muy importante la unificación de la lucha, ¿no? Totalmente, porque en realidad pudimos hacer ver que cuando nosotros dijimos que con los otros sindicatos íbamos a hacer una movida importante y que lo íbamos a hacer en la capital de la provincia, también esto tenía como sentido que trascendiera, ¿no? Sabemos que solamente los grandes movimientos que se hacen son los que trascienden a la nación, son los que se ven, cuando realmente es la UNTER por allí quien hace sus grandes movilizaciones, no tiene el mismo sentido que la unificación con todos los otros sindicatos, como fue lo que ocurrió en Viedma. Demostrar que el objetivo en común era valedero, no es que lo decíamos solamente nosotros, que no podíamos manejarnos con ese porcentaje, es lo que se notó, y se notó que podemos conformar un frente sindical claramente en la provincia de Río Negro. Y pendiente de la lucha nacional, ¿no, Patricia? Porque hoy se reúnen los cinco gremios docentes de la provincia de Buenos Aires con autoridades de esa provincia para ver si sellan un acuerdo. Están atrasados todavía, van por el 21%. Y algunas otras provincias, digo, logro importante que la provincia de Río Negro haya llegado a ese acuerdo antes que otras jurisdicciones, ¿no? Sí, lamentablemente la cuestión de fondo es el desinterés del gobierno nacional porque todas las provincias puedan haber tenido solucionadas las situaciones salariales como debiera haber correspondido, ¿no? Porque en realidad siempre apuntamos a lo mismo. En cada presentación de los presupuestos, el año anterior debe existir la previsibilidad de cuánto va a ser lo que se va a poder otorgar como un piso salarial. En realidad la nación se desentendió de este tema con argumentos muy muy poco sólidos, ¿no? No tenemos escuelas nacionales en las provincias, cada escuela que realmente se preocupe por establecer cuál va a ser su porcentaje en una paritaria. En realidad, ¿por qué digo yo esto? Porque si se hubiera hecho la paritaria nacional, todas las provincias hubieran tenido cerrados sus propuestas salariales. Concretamente, ¿por qué? Porque la ley de financiamiento hace eso, establece un piso y después, si no lo logran, no logran aumentarlo desde las provincias, la nación es subsidiaria. Y eso es lo que justamente no quiso hacer el gobierno de Macri. En realidad al gobierno de Macri no le interesa en absoluto todo lo que pueda hacer la educación. Ustedes habrán observado o habrán leído las últimas medidas, las que ayer presenta, ¿no?, como posibilidad de paliar todo lo que sean los planes sociales. Yo lamento tener que conocer ese tipo de medidas por parte de un gobierno elegido por el pueblo, ¿no? Este tipo de medidas realmente no son medidas que hagan al bienestar de la sociedad, sino que estos benefician a los sectores empresariales. Entonces, en ese sentido, la paritaria nacional no se da, por ende, cada provincia tuvo que reajustar como pudo sus economías, y algunas terminaron, algunas hicieron propuestas como la nuestra, y otras quedan todavía en ese trámite. La puja de poder es importante, sabemos que hay elecciones en SUTEBA, sabemos cómo juegan los gobiernos, y en realidad es llevarlo hasta esta instancia en donde el desgaste es muy grande y donde realmente hay que analizar hasta cuándo los compañeros y compañeras de base pueden continuar con diferentes medidas. Yo creo siempre que en el marco de la paritaria es donde uno encuentra las posibilidades de solución a un conflicto, pero por supuesto que tiene que haber voluntad de ambas partes, ¿no? Y veo que el gobierno no está haciendo lo que realmente debería hacer, o sea, para lo que fue elegido, ¿no?